de un heleno. ¿Dónde está la llave que abre el hueco a tu interior? No obstante, lo sabes, todos los sistemas son cambiantes. Todo lo que suena es cansante y esto me provoca. Están y no parecen niños, pocos lo son. Todos quieren más para renacer, para continuar. Debes pelear, digan lo que digan. Se ensambla, dices que quieres que lo rompa. Sabes que ya no me callo. Reinicia la partida. Lo que siento es todo lo que tengo. Lo que tengo es cuanto quiero. Lo que quiero es comenzar de cero. Son como son, nada son. Todo lo que empieza acaba. Todo lo que quiero es comenzar de cero. Todo son como son, nada son. Todo lo que empieza acaba. Todo lo que quiero es comenzar de cero. Es la última entrega en formato LP de los burgaleses Cronómetro Vudú, un excelente trabajo de metal alternativo que cuenta con arreglos orquestales, letras en castellano y una firme apuesta por un sonido muy personal, que es la esencia del grupo mantenida desde sus inicios y gozando de evolución musical positiva y ascendente. El corte de cero termina para seguir este viaje musical por el submundo nacional e internacional. De momento, seguimos en tierras nacionales. Bajamos hasta Almería para disfrutar de rap metal gracias a Entidad Desconocida, que es el grupo que nos marca la siguiente parada. De su álbum homónimo, escuchas Arma Biológica. Es una banda con tres vocalistas, dos guitarristas, un DJ, un bajista y un baterista. Después de esta parada salimos de España para cruzar el charco con destino a Estados Unidos. Pero antes, sube el volumen, pega la oreja y conoce más a fondo qué hacen los almerienses que dan forma a Entidad Desconocida. No te arrepentirás. Solo quiero la mitad de la... lo que necesitas y ya. Solo quiero que me des una razón para avanzar, quedarme en la memoria de miles de corazones, que cuando muera siga sonando mis canciones. Por ello lo di todo, a todo lo que quiero. No me compres con dinero, vengo desde un agujero. Sigo luchando, mirando, siempre cuidando mi bando. Vivo gritando, cantando, porque yo sé que puedo. Amorfas criaturas hechas con huesos, temple y versos, quieren salir al exterior. Aritmética no falla, calculamos proyectar nuestro potencial hacia el infinito y así lo conseguimos. La sonrisa de satisfacción anterior al estertor será el mejor finiquito. Vuelve el club de los poetas muertos, celebrando caídas y aciertos. Siguen soñando despiertos a nuevas formas abiertos. Luchan y colman desiertos emocionales ajenos con caudales de fuego bendito. Han partido el mar en dos, comparable a Exodus de Ridley Scott, de Tractor. El flow que exhibimos hoy de lujo viene como anillo a la peli de Match Point. En un western por detrás sin avisar a los Eastwood, el telón se corre, ves tres torres in situ. Y me olvido de patria, de banderas, de Dios y de chequera. Soy yo y sueno de ver así. Amorfas criaturas hechas con huesos, temple y versos, quieren salir al exterior. Tempo seguro, te juro que trabajamos muy crudo. Pasado oscuro y duro, nos levantamos, los pulo. En el presente del futuro ya ni hablamos. Mierdas encima, más subimos, las pisamos. Pues disfrutamos haciendo lo que nos gusta. Hacemos de tu desierto un oasis lleno de fruta. No es nada fácil la punta, ni siendo ágil la ruta. Cuida tu praxis, no podrán vencerte nunca. Cuida tu nuca, no te fíes de nadie. Ni en plena calle bailada, siempre con la magia del baile. No hay quien nos calle, ni pare, ni tempestades, ni nadie. Ni aunque nos borren, sonaremos hasta en braille. Si crees en serio, valdrá, verás el cielo al final. Un sueño hecho realidad, más allá de calidad. No olvides que la humildad, junto con la honestidad, son nuestras bases y señas de identidad. Amorfas criaturas hechas con huesos, temple y versos, quieren salir al exterior. Subterráneo ha quedado calcinado. Es a nuestras fuerzas superior. Estás escuchando el podcast Is My Sound. Take one last bow as the curtain falls. Since you Hemos cruzado el charco para viajar juntos a tierras norteamericanas, en concreto hasta el estado de Arizona, destino la ciudad llamada Glendale. Quiero presentarte a Corvus, una formación que cuenta con 6 álbumes desde el 2009. Never Forget es el último álbum publicado en 2013. De él ha sonado la canción Breathe, que sirve para que te hagas una idea del potente sonido que maneja esta formación. Un dato curioso del grupo es que compusieron los temas de este plástico mientras giraban con los ya míticos contemporáneos Mushroom Head. Este plástico es el que contiene un sonido más progresivo respecto a los anteriores discos. Se caracterizan por incluir riffs potentes dentro del heavy metal, entremezclados con líneas vocales melódicas y ritmos enérgicos en consonancia con todas las posibilidades que actualmente concede el amplísimo mundo del metal. Intensa escapada internacional que nos ha dejado sin aliento y con ganas de más ritmos adrenalíticos, ¿verdad? Saciemos esta sed de energía musical en Huelva. La crudeza nacional toma forma dentro del grupo Boludos Death. Viven dentro del ámbito extremo, apartado musical deathcore electrónico, portal del metal intenso. En esa dirección encuentras a esta banda de Huelva, cuyo último trabajo, bautizado Mastica tus dientes, contiene auténticas obras musicales arquitectónicamente cuidadas al milímetro. Una de ellas es esta, Guerra B2D. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Toledo nos hemos encontrado con Van Rose, un grupo comprometido con las composiciones dentro del heavy metal clásico con toques de power metal. Fundados en 2009, han sufrido cambios en la formación, consolidándose los miembros actuales a principios de este año. Amadís es el tema adelanto de su nuevo trabajo autoproducido, Memoriae Vitae Sum. Este corte cuenta con la colaboración del guitarrista Santi Suárez, integrante del grupo veterano Sphinx, en activo desde 1992. Van Rose han marcado la sexta parada en este intenso viaje musical del noveno programa, perteneciente a la segunda temporada del podcast Is My Sounds. Vamos a conocer dónde está la séptima parada. Nos hemos ido hasta Valladolid para escuchar música instrumental asentada en diversos palos compositivos dentro de la amplitud del rock. Chema Herrero es el protagonista que marca este alto en nuestro camino. Qué mejor forma de presentación que a través de un extracto de su biografía. Dice así: Chema Herrero nace con una guitarra entre las manos y ya son más de 25 años los que este mago de las seis cuerdas da vida a la música que crea con sus virtuosos dedos. Su pasional forma de interpretar y su sonido orgánico conmueve y emociona, tal como se siente en su nuevo álbum Hero. Entre sus más importantes colaboraciones, cuenta con dos tours y la grabación de un DVD y CD en directo con Tony Hernando y Mike Terrana, un tour Guitar Fest con Tony Hernando y Jeremy Colson, Steve Vai, Marty Friedman o Billy Idol. Esto es solo una muestra de todo lo que ha hecho y aportado al ámbito del rock instrumental nacional este músico afincado en Valladolid. Regenta una escuela de guitarra en la ciudad, Neo Guitar Heart, y después de las palabras, queda que compruebes por ti mismo la profesionalidad de este músico con mayúsculas a través del corte que da título a su último trabajo, Hero. para despedir el programa lo vamos a hacer de nuevo en tierras toledanas, esta vez a ritmo de rock progresivo. Es un plano musical que gusta a muchos oídos inquietos. Te traigo a Incendio Prog, un grupo afincado en Toledo que compone en consonancia con los parámetros estructurales del rock progresivo y el hard rock, enfocado desde un punto de vista experimental. Hay una mixtura de culturas dentro de los integrantes que otorga curiosidad adicional. El grupo está formado por un madrileño, un toledano, un chileno y un argentino. La segunda referencia discográfica del grupo es el EP autoeditado Solución Espacial, y de él suena la pieza que lo abre, Del Arrepentimiento. Muchas gracias por escuchar el podcast Is My Sound. Hasta el 3 de junio, cada martes, tienes una nueva entrega disponible de esta maravillosa, intensa segunda temporada, siempre con música alternativa que selecciono desde Distrito V, con cariño para oídos inquietos como tú. El martes que viene te espero para hacer otro nuevo viaje por el submundo musical nacional e internacional. Un fuerte abrazo. ¿Tienes un grupo o trabajas con ellos y quieres que suene un tema en la próxima temporada de Is My Sounds? Es muy sencillo, manda un email a esta dirección, programa.ismysounds@gmail.com, donde puedes encontrar cada entrega. Los programas emitidos se van recopilando en el blog oficial de Is My Sounds, ismysoundsprograma.blogspot.com.es, y en el canal oficial de Is My Sounds en iVoox, ismysounds.ivox.com. En los dos sitios tienes todos los programas de cada temporada esperándote para que los escuches cuando quieras. Puedes descargarlos y seleccionarlos a la carta. Si te gusta el podcast, no te olvides de compartir cada entrega en tus redes sociales. Recuerda que la buena música is my sounds.